Bueno, pues regresamos. Aquí es tu programa Hijos de la Tierra. Vamos a iniciar con la información del día de hoy. Y bueno, pues Marie Monique Robin, esta mujer francesa que, bueno, pues se destacó hace algunos años, aproximadamente unos 2 años, debido a un documental bastante, bastante importante que causó revuelo debido a que pues sacaba los trapitos al sol de todas las pues atrocidades que está haciendo Monsanto en el mundo con sus siembras transgénicas. Y bueno, ahora es el caso de que ha publicado un nuevo libro que creemos de suma importancia, más para todas aquellas personas que están defendiendo la tierra, la madre tierra, de esta pues estos químicos, no solamente la cuestión de las semillas modificadas, sino también los agrotóxicos que hoy están ocupando para supuestamente hacer un mejor rendimiento de la tierra, cosa que, bueno, pues pone en tela de duda esta compañera Marie Monique. Y bueno, su libro se llama El veneno nuestro de cada día, es el título de este libro de la periodista francesa Marie Monique Robin, quien se hiciera muy conocida luego de su publicación de un estudio anterior y cuyo título era El mundo según Monsanto, que salió como libro y después salió como un video documental, donde denunciaba las maniobras de la transnacional que acaba de anunciar la construcción de nuevas plantas de producción en Argentina. En el nuevo libro, que de alguna manera es continuación del anterior, declara que la cadena de alimentación está contaminada. La cadena de alimentación, dice la periodista francesa especializada en agroalimentación, es nuestro veneno cotidiano, una investigación sobre las sustancias químicas que llegan a nuestro plato. En este libro, la investigadora analiza con detalle las moléculas químicas a las que estamos expuestos en nuestro entorno y en nuestra alimentación. Las analiza, según explica en una entrevista a EFE, partiendo de lo más simple y de lo menos discutible, como las intoxicaciones agudas y después crónicas de los agricultores expuestos directamente a los pesticidas, hasta llegar a los más complejos, los efectos a dosis pequeñas de los residuos de productos químicos que todos tenemos en el cuerpo. 2 años de investigaciones por Asia, Norteamérica y Europa, testimonios de expertos, multitud de informes de miembros de agencias de regulación alimentaria y estudios científicos avalan este nuevo trabajo, en el que la periodista sostiene que miles de moléculas químicas han invadido nuestra alimentación desde la Segunda Guerra Mundial y que solo un 10% de ellas han sido estudiadas seriamente. Esta invasión química está vinculada al desarrollo de la sociedad de consumo, que ha provocado la salida al mercado de miles de productos de consumo corriente, cuya fabricación o transformación se basa en procesos químicos cuya toxicidad está muy mal evaluada. Eso es parte de lo que dice en su libro esta compañera Marie Monique. Una crítica que realiza Robin tras analizar el sistema de evaluación de los productos químicos, tal como la practican las agencias de reglamentación nacionales o europeas, como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que se basa en el principio de Paracelso, el médico suizo del siglo XVI, que afirmó que solo las dosis hace el veneno. Inspirándose en este principio, según cuenta la autora, las agencias de reglamentación desarrollan una norma llamada ingesta diaria admisible, que es la dosis de veneno químico que se supone podemos ingerir cada día sin enfermar. Y bueno, pues ella da como resultado que todas la cadena alimenticia, pues que podemos adquirir casi todos los días en los mercados, en los malls, etcétera, bueno, pues está lleno de estos productos químicos poco estudiados y que comúnmente pues dañan a nuestra salud. Y bueno, en los últimos 30 años, tal y como señala, el índice de cáncer ha aumentado más de un 40% y el incremento de enfermedades como la leucemia y los tumores cerebrales en niños ha ido en aumento aproximado del 2%. Además, en los países desarrollados también se han multiplicado los problemas de origen neurológico como el Parkinson, el Alzheimer y las disfunciones en la reproducción. Ante esta situación, Robin urge a tomar medidas para prohibir estos perturbadores endocrinos que tienen además la capacidad de interactuar en nuestros organismos a unas dosis extremadamente bajas como un residuo de pesticidas que se encuentra en una fruta o verdura. Y bueno, esto es parte de este libro, esperemos que ya dentro de poco llegue aquí a México en español, pero mientras tanto los que ya puedan pues leerlo en francés o en inglés, pues ya está a disposición en las librerías y bueno, pues esperaremos que llegue pronto a este país y bueno, pues también que se apuren las traducciones para que podamos cotejarlo con mayor detenimiento, aunque sin duda hay bastantes estudios en contra de los agrotóxicos en México y el mundo, como es el caso de los estudios que ha hecho Guerreros Verdes a lo largo de más de 10 años y que bueno, pues también nos ha dado materiales como para los que tienen ojos, este video documental que habla de las pesticidas en el uso agrícola en México y que bueno, pues está causando también daños a la salud bastante, bastante serios. Y bueno, pues felicidades a Marie Monique por este nuevo libro y bueno, esperemos que sea pues una muy buena herramienta para todas las luchas socioambientales y las resistencias en defensa de la madre tierra. Sí, bueno, y como les habíamos comentado, por otro lado, tenemos una nota que se titula Cereal de trigo de Kellogg's contaminado. Y bueno, pues ¿de qué se trata esta información? Bueno, pues la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, ordenó el día jueves 11 de octubre a Kellogg's de México detener la comercialización y retirar del mercado los cereales Frosted Mini Wheats de trigo por estar presuntamente contaminados con fragmentos de metal. ¿Pueden creerlo? Señaló que la empresa reportó una falla en la cadena de producción en Estados Unidos, país donde la Administración de Alimentos y Drogas, FDA por sus siglas en inglés, también solicitó sacar la mercancía del mercado, aunque le dio una clasificación de tipo 2, voluntario y de bajo riesgo. En México, la autoridad sanitaria tuvo conocimiento del problema y de que 5.200 cajas del cereal se distribuyeron en puntos de venta. Otras 11.280 se encuentran en bodegas en Querétaro. En ambos casos, la COFEPRIS ordenó la destrucción del producto. Y bueno, pues un comunicado de la Secretaría de Salud dio cuenta de la medida y de que de que en el resto del país no se reporta la venta del cereal. Y bueno, pues la recomendación que hace esta secretaría es que ustedes no consuman Frosted Mini Wheats. Si lo compraron hace poco, pues tírenlo a la basura porque, bueno, pues este cereal está contaminado con pedazos de metal. Así que puede ser bastante dañino para ustedes. Y bueno, pues esta sería la información que tenemos sobre pues los temas de alimentación de esta semana. Vamos a, sí, a ver si hay otro comentario. Sí, pues bastante alarmante esta situación de la alimentación en México y en el mundo entero. Así que pues hay que tomar cartas en el asunto y tenemos que estar revisando lo que comemos, lo que nos están dando estas pues estas nuevas empresas, porque bueno, vivimos en el dogma de la ciencia, porque bueno, pues si creemos que ya Kellogg's o estas grandes centros de producción alimenticia ya lo estudiaron, pues creemos que ya está bien y pues para nada. Estos señores se dejan regir más por el dinero que por la salud pública, como lo han estado demostrando. Sí, bueno, y a veces pensamos que porque está empaquetado está más limpio o es más seguro que lo que podemos comprar pues a granel o en un mercado, y pues bueno, esto nos muestra que no. Y bueno, como siempre, la invitación del programa, pues a que asistan más y compren más sus alimentos en mercados de su zona, en los tianguis que se ponen en distintas partes de la ciudad en días específicos, y pues de tratar de comer pues lo menos, la menor cantidad de alimentos procesados, que no solamente pues seguramente traen transgénicos, porque bueno, pues estas grandes empresas utilizan maíz transgénico, soya transgénica, sino también pues a generar menos basura, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con más música, y antes de pasar este tema musical de Agua Colombia, el primer tema que vamos a escuchar de esta producción en defensa del agua, pues también les queremos mandar un saludo a los mercados, a varios de los mercados de la Ciudad de México que están celebrando sus aniversarios, en particular al mercado Martínez de la Torre de la Colonia Guerrero y al mercado también de Tepito, que bueno, pues esta semana cumplieron años y están de plácemes. Así que bueno, pues saludamos a nuestros hermanos locatarios de los mercados y pues los invitamos a que vayan a sus mercados, no vayan al Walmart, no vayan al Oxxo, no vayan al Seven. Así estamos solamente ayudando a alimentar a las grandes transnacionales, aparte de que pues están jugando con tu salud, así que pues tienes tú todavía la oportunidad de ir a conseguir un poco de material de comida más orgánico en estos centros de distribución. Pues vamos a escuchar la canción y regresamos a tu programa Hijos de la Tierra. Mandamos un saludo a nuestros compañeritos de Comán y Lel, que también nos están escuchando allá en Chiapas, y que bueno, pues también vimos hace poco su video acerca de Redlar, allá la lucha en contra de las represas en Centroamérica, y pues les mandamos un saludo muy afectuoso y combativo a nuestros compañeros. Pues vámonos con esta canción y esperemos sea de su agrado. Para vivir el agua.